estando yo ausente de mi madre querida, un día llegó una carta de una hermanita mía, una carta de luto en la que me decía que estaba muy enferma mi madre tan querida, que si tardaba mucho no la encontraba viva. Y yo emprendí el camino a mi tierra lejana. Cuando llegué doblaba muy triste las campanas y oí que reclamaba mi madre, mis hermanas. Por eso, cantinero, deme otra copa llena. Solo los huerfanitos saben cuál es mi pena. Solo los huerfanitos saben cuál es mi pena. Yo me acerqué al cadáver de mi viejita madre. Me dijo mi hermanita que había llegado tarde, que preguntaba mucho por su hijo adorado, que hacía tantos años la había abandonado, que tanto sufrimiento ella me había perdonado. Oh, cruel sepulturero, ¿en dónde está mi madre? Mi madre tan querida, mi madrecita buena. Aquí traigo estas flores, abra la tumba fría, la regaré con llanto para calmar mi pena. La regaré con llanto para calmar mi pena.